Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes por este mes de julio. Elena Villegas os saluda desde el control y Alberto Sansegundo os habla frente al micrófono, invitándoos a disfrutar con nosotros de una agradable hora de radio. Hoy continuamos con una nueva aproximación al tema del viaje, un marco general de referencia que protagonizará todas las emisiones de este mes y que esta noche encararemos con la presencia en nuestro programa de algunas ciudades espléndidas, ciudades con una dimensión casi mítica, ciudades de ensueño, ciudades soñadas, ciudades reales también, a las que una y otra vez nos dirigimos cuando pensamos en un nuevo destino para nuestros viajes, veraniegos o no. En la próxima hora vamos a evocar la fascinación, el encantamiento, la atracción que suscitan en nosotros Lisboa, Praga, Río de Janeiro, París, Estambul, Londres, San Francisco, Roma, Marrakech, Los Ángeles y La Habana, a través de 11 canciones y otros tantos poemas que recrean sus calles, que nos traen sus olores, que nos muestran sus rincones más conocidos y también los insólitos y menos previsibles, que nos presentan a sus habitantes, que nos permiten pasear por sus avenidas, refrescarnos en sus jardines, descansar en sus parques, recorrer sus monumentos, conocer su dimensión auténtica, verdadera, real y también su muy a menudo más importante condición metafórica y simbólica. Ciudades para la nostalgia, ciudades del deseo, ciudades que son territorio del amor, ciudades que casi vivimos, ya lo he dicho, en un sueño. Espero que nuestro cosmopolita recorrido de esta noche os apasione. Lisboa, de Francisco Bejarano. Solo, desde el castillo de San Jorge, quisiera esta ciudad y su estuario para ver los crepúsculos y el puerto y oír lejanos ecos de la Baixa, pasar las tardes solo en sus jardines y saber que ninguno me dirá de otro lugar más bello ni más triste, que no hay nada más allá, que aquí termina el mundo deseado, aquí comienza. Lisboa, ay, Lisboa, the sorrow of your days come by, now the hinterland of love is lay beneath all your vacant Lisboa, Lisboa, from our farmer's arms to Liberty's paper lanterns, falling embers and quiet canters, sing of soul. Beside the sea, there's a beauty. thee to the absence of pain in all of your scenery. Iván y Arancha en Praga, de José Luis Piquero. Si en la cena se hablaba de la noche, me apuntaba a los planes en que estuvieran ellos. Saberlos entre el grupo era la vida en orden, de una forma inconsciente. Sus besos adornaban el verano. Juro que los amé sin yo quererlo, que no escogí el dolor ni la codicia, ni preguntarme cómo se querrían a solas o qué significaba yo en sus vidas. Hay una habitación en un lugar de Praga. Allí se oye un tranvía y música que llega de los albergues próximos. Yo pasé tantas horas fumando en ese cuarto. Luego, ¿a quién le interesan las vidas de los otros? Pero a veces, cuando el grupo importaba y el alcohol era bueno, se podía querer sin ser culpables, pues tras cada cerveza sonreía un confidente. Inmensas, fugaces amistades en los viajes de jóvenes. El amor es la copa que va de mano en mano. Y ella, te acariciaban sus ojos indefensos. Junto al lago tuve la quemadura de su brazo en los hombros y un susurro de arbustos. En él todo era la adolescencia, y esa voz salvaje, como un fruto o sudar, o una isla. ¿Me entendéis? Los amaba en el deseo inútil de haber querido ser cualquiera de los dos en vez de ser yo mismo. Ese que mira como un tonto los rostros, las ventanas. Es extraño en el reino de su secreto mundo. Vivir es cruzar ciegos ante puertas cerradas. Cansados de nosotros, muy cansados, nos describe mejor todo lo que no somos. Y amar es rebelarse. ¡Qué intento más idiota! Adiós, adiós, Praga y los autopulmans. Adiós, besos, adiós. Puente de Carlos, adiós. Islas y ríos y cervezas de Pilsen. Adiós a cualquier brindis y a todos los amantes del mundo. Adiós, adiós, que yo me voy al sueño de los libros que no conoceréis. A la vuelta, dormidos con las cabezas juntas, parecían las víctimas de un sangriento holocausto de risas y jadeos. Si algún día me olvidase de todo, de eso no. Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales. Si hay que pisar cristales, que sean de bohemia, corazón. Ay, Praga, Praga, Praga, donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga, Praga, Praga, dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán. Vine a Praga a fundar una ciudad, una noche a las 10 de la mañana, subiendo a Malastrana, quemando tu bandera en la frontera de la soledad. Otra vez a volvernos del revés, a olvidarte otra vez en cada esquina, bailando entre las ruinas por desamor al arte de regarte las plantas de los pies. Ay, Praga, Praga, Praga, donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darle Praga, los condenados pagan cara su salvación. Ay, Praga, Praga, Praga, donde la nieve apaga las ascuas del tablao. Ay, Praga, darle Praga, lágrima que se enjuaga en Plaza Venceslao. Ay, Praga, Praga, Praga, dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán. Río de Janeiro, de Oliveiro Girondo. La ciudad imita en cartón una ciudad de pórfido. Caravanas de montañas acampan en los alrededores. El pan de azúcar basta para almibarar toda la bahía. El pan de azúcar y su alambre carril, que perderá el equilibrio por no usar una sombrilla de papel. Con sus caras pintarrajeadas, los edificios saltan unos encima de otros, y cuando están arriba, ponen el lomo para que las palmeras les den un golpe de plumero en la azotea. El sol ablanda el asfalto y las nalgas de las mujeres. Madura las peras de la electricidad, sufre un crepúsculo en los botones de ópalo que los hombres usan hasta para abrocharse la bragueta. 7 veces al día se riegan las calles con agua de jazmín. Hay viejos árboles pederastas, florecidos en rosas té, y viejos árboles que se tragan los chicos que juegan al arco en los paseos. Frutas que al caer hacen un huraco enorme en la vereda, negros que tienen cutis de tabaco, las palmas de las manos hechas de coral y sonrisas desfachatadas de sandía. Solo por 400.000 reis se toma un café que perfuma todo un barrio de la ciudad durante 10 minutos.

lontane e belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, séparer tout entier, le voir un jour. Desde la Torre Gálata, de José Lupiáñez. Contempla ya esa luz que hacia el poniente es sangre, esa luz que parece inventarse la ciudad en sus atardeceres. Distinta cada día, contémplala desde aquí y mira cómo asciende desde la urbe que la sueña, mientras se van haciendo eternos los perfiles de cúpulas y minaretes. Quisiera el alma retener para siempre este latido vivo que llega de la entraña de la ciudad, este pálpito, este rumor infinito de voces que se mezclan y se contradicen. Azota el viento el rostro y guarda al ojo su lágrima penúltima para gozar la acuosa imagen del milagro. Por el cuerno de oro van mis sueños, que solté desde aquí, desde la Torre Gálata, como un puñado de palomas. Uzanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı bitti. Bin odos lazım şimdi bak, bir kürek, bir kayık, sulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Severim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp, düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul, olalım. İnsan kendine ne kadar yenik, bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. yapacak hiçbir şey yok. Gönül bu sevdi, yeni bir ten, yeni bir heyecan. Bilirim üstelik, bir odak lazım şimdi bana, bir kürek, bir kayık, sulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Severim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp, düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, Barco latino sobre el Támesis, de Balbina Prior. ¿Qué habría yo de buscar en este barco, en medio de tanto cuerpo de salsa encendido, desesperado en un país hostil a la cumbia, que nunca baila con el tercer mundo, y cerrado sus pubs borrachos, ninguna campana para nadie suena? Londres, como si nada, flota sobre el Támesis, inmune al pesticida derramado por todas las razas, pero es una patera con inmigrantes sin dirección ni puerto, como hinchado pez ilegal muerto sobre las aguas, como petrolero a punto de vertido, reventados ya sus tanques y a la deriva. Desde siempre sin pasaporte como Joseph Conrad, nada busco en esta inasible oscuridad. Nos vemos siempre obligados a avistar puerto, y resabiados, acudimos a cualquier lengua, cualquier alma, cualquier sexo para no estar solos. Todos los indocumentados hemos encontrado siempre hostal en la piel bordada del traficante, en los ásperos parques urbanos, en la doble jornada en restaurantes griegos como Espiro, incluso en los ojos dorados del sajón y su xenofobia. Abuso vetusto y perfumado de poder egregio. I was a stranger in this city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed.

Huerto en Marrakech, de Francisco Brines. ¿Te acuerdas de aquel sur en el rojo verano? Entré en la breve noche para gozar tu huerto. Rincón de madreselva, dos pequeños naranjos y aquel jazmín tan negro, de tanto olor, rodando la falda del ciprés que subió al cielo. Bañó el árbol la luna y se mojó mi boca. Y qué cansados luego las aguas y las rosas, el ciprés, los naranjos, el ladrón de aquel huerto. Y todo fue furtivo, el alba, luego el sueño. In the shadow. Domingo azul en Los Ángeles, de Gioconda Belli. Domingo azul, calles de mi tristeza, el auto doblando la esquina, manejar rápido y con música, la vida, las curvas, bajadas y subidas. ¿Todo esto para qué? Para que la respiración, el cuerpo, subir y bajar, la conversación, el recital de Víctor Hernández Cruz, la tristeza de Cecilia. Los Ángeles extraña, ciudad extraña, rostros desconocidos. Por el espejo retrovisor la mujer fumando, sola, como yo. Esta ciudad se aposenta en mis retinas con sus jardines y sus altos palmares al lado del mar. Los desposeídos y los que todo lo poseen. Frágiles los seres humanos, tan frágiles, tan solos. ¿Están tristes o es el domingo y sus calles vacías? ¿O soy yo acaso y la futilidad que me persigue? La búsqueda de sentido. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Lo ha tenido alguna vez? La lucha. The struggle. Todos luchando. El hombre con el rótulo en la esquina. I need 100,000 to buy a house and a car. Sonriendo, riéndose de su propio letrero. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Yo en mi carro, sola. Él con su casa portátil, la carretilla del supermercado, la banca en el parque donde duerme a veces, solo. El mesero saliéndose a fumar a la calle. Argentino. Esta ciudad no tiene patria, pertenece a los despatriados. Me gusta por eso. Quizás me guste por eso. Quizás esa sea su única reivindicación. Lo único que la salva de los crímenes de la opulencia y el olvido. Las palmeras, los bancos de niebla en la mañana, el olor lejano del mar, los patinadores sobre las aceras del malecón, las muchachas con sus cuerpos hermosos y dorados, la playa de los músculos, Venecia, la imitación de la otra, canales, puentes, patos corriendo tras las migas al lado del parque. Desde mi casa veo las montañas de Santa Mónica, el verde lejano, las colinas de Beverly Hills, las montañas de San Gabriel, crecieron varias pulgadas en el último terremoto. Mi hija Adriana camina por estas calles. Va al preescolar en la calle 4. Está acostumbrada a ver pasar gente a prisa, sin detenerse, a las sonrisas de los transeúntes, al Lincoln Park. Solo yo parezco no acostumbrarme a las autopistas, al frío ruido de las cosas y al triste silencio de las gentes. think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer. La Habana Multifrutas, de Aurora Luque. ¿Qué es La Habana? Y tú me lo preguntas. La Habana somos todos. Se va con la maleta cargada de entredichos, como se va a otra parte con los ocios obtusos. La Habana es un batido de mamey en un insospechado barrio chino. Luciérnagas prendidas en la gasa plisada del escote de la joven Mercedes Matamoros. El Hermes sucumbido de la lonja. Charcos frente a la casa de Lezama, donde duermen la siesta fantásticas langostas. Un mar secretamente cantábrico y oscuro, como habanero era para Heredia el Atlántico galo. Vivir es celebrar la propia vida, su consistir en canto luminoso, su textura de jugo recién hecho. Si abandonas el canto o la palabra, la isla entre dos fosas, la vida, con su cara de diosa acalorada, te desprecia. La vida sabiamente te desprecia, muy habaneramente te desprecia. Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar, Habana. Para ti. Lisboa, Praga, Río de Janeiro, París, Estambul, Londres, San Francisco, Roma, Marrakech, Los Ángeles y La Habana han protagonizado esta edición de Buscando Leones en las Nubes, que ahora llega a su fin y que ha girado sobre el motivo del viaje, a partir de nuestro acercamiento a esas ciudades fabulosas, mágicas, de leyenda casi, que tantas veces constituyen nuestro principal destino viajero. La recreación de estas urbes míticas la hemos hecho a partir de una doble fuente, la literaria, en los poemas de Francisco Bejarano, José Luis Piquero, Oliveiro Girondo, Alfonso Costafreda, José Lupiáñez, Balbina Prior, Guillermo Díaz Plaja, Eloy Sánchez de Rosillo, Francisco Brines, Gioconda Belli y Aurora Luque, y la musical, con las exquisitas melodías interpretadas por Melody Gardot, Joaquín Sabina, Leila Piñeiro, Madeleine Peigou, Setzen Aksu, Louis Armstrong con Ella Fitzgerald, Chris Isaak, Ornella Vanoni, Lorena McKennitt, Frank Sinatra con Quincy Jones y Omara Portuondo. Con la mención de poetas y cantantes os dejamos ya por esta noche. El lunes próximo volveremos con otra edición viajera de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una feliz semana y disfrutad del verano. Adiós. Fuma, o fente ne fe, ne dume ne fe.